junto a tu árbol de las palabras ha florecido un ave extraña que dice frases de tierra y ramas, que canta rosas que tienen alas. Pero si piensas y no oyes nada, es que de pronto tu alma se apaga. Hoy me siento en la cima de una ola que sostiene el agua. Hoy me siento en el aire que sopla el agua. Flecha que alguien espera para concebirnos de nuevo con nuestros ojos y luz entera. Pero si piensas y no oyes nada, es que de pronto tu alma se apaga. Sopla el aire.